Junio 2023. Cobertura especial por la red Enfoques. Con la colaboración de Info Territorial y Prensa del Pueblo. Acuerpando a quienes resisten y defienden los territorios en Jujuy. Acuerpando a quienes resisten y defienden los territorios en Jujuy. En Jujuy. Basta de criminalizar la protesta. Basta de ajuste. Basta de saqueo. Basta de represión. Cobertura especial por la red Enfoques. Acuerpando a quienes resisten y defienden los territorios en Jujuy. Bueno, y volvemos a Jujuy, estamos ahora en comunicación con Fátima. ¿Qué tal, Fátima? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, acá estamos desde la provincia de Jujuy, a las afueras de la legislatura. La policía empezó a reprimir, a dejar llegar a los manifestantes, que son absolutamente todo el pueblo organizado, como se mostró en la conferencia de prensa que dieron hoy. Y la policía comenzó a reprimir. Y bueno, la situación es que hay alrededor de entre 300 policías, calculo, en la puerta de la legislatura, cubiertos con otros policías de escudo, tirando balas de goma, gases lacrimógenos. Pero bueno, la autodefensa, creo yo, que nada, es todo lo que tenemos para defendernos frente a esta policía que está defendiendo la clase capitalista, que quiere aprobar la reforma más ilegítima que se pueda haber construido en la historia. Está todo, absolutamente todos los sindicatos, todas las organizaciones sociales, resistiendo, y nos acaban de avisar, corregime si me equivoco, que está jurada la nueva constitución. Sí, eso es lo que nos llega también, que habrían jurado la nueva constitución a puertas cerradas y sin transmisión, como corresponde, a las apuradas y a espaldas del pueblo, ¿no? Que es lo que vos estás contando. Sí, absolutamente espaldas, si no necesitarían casi 500 ratis, perdón la palabra, policías en la puerta de la legislatura para apoyar cómo se piensa organizar esta provincia en base a su constitución provincial, que es uno de los ejes más importantes que regulan las prácticas de la vida política del Estado. Fátima, contanos un poco cómo está la situación. ¿Vos estás frente a la legislatura? Ahora está viendo una ambulancia. ¡No! Le reventaron la cabeza a uno. ¿Vos? Ay, la puta que los parió. Ay, perdón. ¿Dónde está Fátima exactamente? Estoy sobre el puente. Le reventaron la cabeza a un chico en el piso. Tienen agujeros porque eso venían haciendo, mirando a los ojos y a la cabeza. Fueron igual que en Purmamarca, todos los heridos en la cara. También en el cuerpo, pero sobre todo en la cara. Y acá tenemos un compañero que se está desangrando en el piso. Bueno. Y además viene la comunidad de indígenas. Ese, así trata este gobierno de Juntos por el Cambio, en connivencia con el Partido Justicialista. Eso es la democracia que quieren, la paz social que quieren construir. Un pueblo de rodillas, reprimido, judicializado, y ahora con la cabeza abierta también. Eso es lo que te puedo contar de la situación. Los manifestantes se sostienen en las calles, los docentes, los trabajadores, las organizaciones sociales, todos. Todos siguen en la calle. Fátima, ¿tenés una idea más o menos de qué cantidad de gente hay en este momento en el lado que estás vos de las legislaturas? Sí. ¿Cantidad de qué? De personas. No puedo decirte, pero son dos carriles de avenida grande completos. Bien. No sé, 40.000 fáciles. Lo que pasa es que como estaban, no más, porque las organizaciones sociales fueron por otro lado, eran tres carriles, ¿viste cómo se ve dividido lo de la 9 de julio? Sí. Porque encima de eso hace lo mismo que en las redes, las diseñan las ciudades. Y entonces eran tres carriles llenos, una columna de los sindicatos, con otra de los sindicatos grandes, y por otro lado venían las organizaciones sociales que recién están pudiendo llegar, que fueron las primeras en ser reprimidas. Ahora hay una avanzada de la policía. Y nada, ¿qué decirte? No sé. ¿Podés confirmarnos la información de que estaría incendiándose la legislatura? Perdón, no te entiendo. ¿Cómo? Si podés confirmarnos la información de que estaba incendiándose la legislatura. No, la legislatura no se está incendiando, lo que hay encendido son autos. Ah, bien, bueno. No, es más, la policía ahora está avanzando muchísimo más, toda enrejada. Ya hay un compañero herido de gravedad, que les acabo de decir que lo vi en el mismo momento que hablaba con ustedes, es de gravedad. ¿Sabés si a qué organización pertenece? Sí, a una de las comunidades indígenas. Ay, para que no me salga el nombre ahora, perdón. Bien, bueno. Chancajmaqui. ¿Cómo? Chancajmaqui. Una organización enorme de pueblos originarios que hasta se ha presentado en elecciones con legitimidad de muchísimo tiempo. Bien. Bueno, esperemos que no sea... Que no sea fatal y que puedan recuperar ahí al compañero. ¿Ya llegó la ambulancia? No apareció ninguna ambulancia hasta el momento. Igual lo deben haber llevado para atrás donde están las organizaciones sociales. Seguro van a garantizar. Yo me fui para otro lado. Bien. Para poder hablar. Bueno, muchísimas gracias por el reporte y vamos a seguir en contacto. Cualquier cosa podés contactarnos, sí, acá a este número. Difundan lo que están haciendo en esta provincia. Porque lo que quieren aprobar acá después lo van a hacer en el resto del país. Que se difunda y la gente vea y deje de creer y deje de engañarse con toda esta sarta de ricos que lo único que quieren es matarnos. Tal cual. Bueno... Muchísimas gracias, compañera. Vamos a seguir entonces ahí en contacto. Cualquier cosa, llamanos, por favor. Dale, muchas gracias. Hasta luego. Gracias a vos. Bueno, en contacto ahí, lamentablemente, la compañera presenciando una situación tremenda de un herido grave en la cabeza. Seguimos en esta cobertura especial. Junio 2023.